Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Duran Duran, The Reflex. Esto es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, son las 2 de la madrugada y 6 minutos, hora Colombia. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. R.E.M. Losing My Religion. Said enough.

hotel where you will be, 'cause you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, they'll be so lonely they could die. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...20 de septiembre, año 1967... nacen los mellizos Matthew y Gunnar Nelson. Los hermanos son hijos del cantante y actor Ricky Nelson, quien falleció en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1985 a los 45 años. La familia Nelson figura en el libro Guinness Book of World Records al convertirse en la única familia en alcanzar el estatus de número uno durante tres sucesivas generaciones, comenzando por el abuelo Ozzy Nelson, que en 1935 logró el número uno durante una semana en la lista de sencillos pop de Estados Unidos antes de existir el listado Hot 100 surgido por regido por Billboard con la canción And Then Some. Luego, Ricky Nelson, hijo de Ozzy Nelson, se convirtió en el primer acto en ser número uno en el listado Hot 100 de Billboard durante dos semanas, el 4 y el 11 de agosto de 1958, durante las primeras dos ediciones del listado Hot 100, que comenzó en 1958, con la canción Poor Little Fool, Pobre Tonto. Y finalmente, Matthew y Gunnar, hijos de Ricky Nelson, formaron el dúo Nelson, con el cual lograron ubicar la canción Can't Live Without Your Love and Affection en el primer lugar de Billboard en 1990. Esa es la historia de las tres generaciones de la familia Nelson que alcanzaron el primer lugar en los diferentes listados en sus respectivas épocas. Interesante nota de la familia Nelson, y a los Nelson, los hermanos Nelson, vamos a escucharlos con esa canción que fue número uno en los 90. El tema Can't Live Without Your Love and Affection, no puedo vivir sin tu amor ni tu afecto. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Save it.

a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Master and servant. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a life. And that's what's up here. If you despise and throw away fear, it's going to be fun. Then this is the one. Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace 10 años, listado Billboard 20 de septiembre 2014. I'm gonna show you somewhat, somewhat. Lugar número 5 subía un puesto Black Widow, que canción de Iggy Azalea y Rita Ora. Black Widow, baby. Número 4 permanecía estable Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Canción número 3 permanecía estable también. Anaconda de Nicki Minaj. Buns, hon. Boy, Sway named Troy used to live in Detroit. Big soap, stealing money, he was getting some coins. Was in shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. La canción número 12, el anterior número 1, Shake It Off de Taylor Swift. Número 1, 20 de septiembre del 2014, All About That Bass de Meghan Trainor llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 8 semanas. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazines, working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top, yeah my mama, she told me. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama. She told me don't worry about your size.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 20 de septiembre de 1980, hace 44 años. Kate Bush consigue llegar por primera vez al número uno en Inglaterra con su tercer álbum, Never Forever. Fue el primer álbum de una solista británica en encabezar la lista de álbumes en el Reino Unido, además de convertirse en el primer debut en el número uno de una solista femenina. Never Forever contiene la canción Babushka, que alcanzó el número 5 en Inglaterra y el número 2 en Australia. Babushka trata sobre una mujer que envía cartas de amor a su marido bajo el seudónimo de Babushka. Y esa canción la tenemos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Babushka, incluida en el álbum Never Forever de la cantante Kate Bush, que consigue llegar por primera vez al número uno en Inglaterra con su tercer álbum, en una fecha como esta, 20 de septiembre de 1980. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche.